Buenas tardes a los oyentes de La Boca para Afuera. ¿Cómo le va, Manuel? Gracias a la nueva ley de identidad de género. No. Tenemos... No se equivocó. ¿Cómo andas, Manuelito? ¿Bien? Bien, acá con una tarea que me encomendaron y que no las tuve patronas. Mucha, no tuve mucha escapatoria. La conducción. Las patronas nuestras se nos tomaron el palo, en la jerga sí se nos tomaron el palo. Una anda por Goya y la otra anda a saber dónde anda la Di Lorenzo. Pero bueno, igualmente estamos acá de comunicados con una nueva adquisición hoy que nos está ayudando en los controles, en las vías de comunicación, Romy. Manolillo, hola, ¿cómo te va? En los controles y en la musicalización. Así que bueno, programa, vamos con los grillos. Programa número 40. Programa número 40. Así que decinos qué tenemos hoy. Bueno, en primer lugar, Estelita, avisarle un poquito al oyente, ¿no? Para que más allá ahí de nuestro humor entienda efectivamente, como bien dijiste, que las compañeras Mariana Morix está de viaje, la compañera Valeria de Lorenzo está con un temita de salud, así que no pueden estar hoy. Me pidieron un poquito que me acorralaron para que les diera una mano en sostener este programa número 40 de La Boca para Afuera. La verdad, Estelita, yo también estoy emocionado de compartir finalmente la cancha contigo, siendo que considero que es una voz de la selección del FM Riachuelo, tu voz, al estilo, no sé, un Mascherano, un, qué sé yo, Di María, qué será, pero uno de esas eminencias de nuestra FM Riachuelo. Así que mucha alegría de poder compartir este programa que, a ver, viene con todo. Te tiro un par de títulos, ¿querés? Dale. Bueno, vamos a tener entrevistas como siempre, ¿no? Afinando el lente, vamos a estar entrevistando a Alicia Lem de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas. Vamos a tener también voces organizadas en comunicación justamente con Goya, con la Feria Francas, que es una experiencia muy interesante ahí de organización, ¿no? De los compañeros que en este caso trabajan temas, ¿no?, de nuestra soberanía alimentaria y también de la comercialización y el intercambio de esos bienes que producen, ¿no?, con mucho esfuerzo. También algunas novedades de la ciudad, porque bueno, en este programa se estuvo siguiendo mucho el tema de Ale Ale, aquella cooperativa gastronómica, ¿no? Sí. Que bueno, fue recuperada por sus trabajadores este año, si no me equivoco, empezó todo el tema de Ale Ale. Hay novedades con ese tema. Y después, bueno, lo de siempre, que lo conocés vos mejor que yo. Tenemos la agenda, tenemos entradas de teatro, tenemos, no sé, ¿qué más? ¿Consigna? Consigna. O sea, vuelven las entradas de teatro. Yo en un ratito nomás, el equipo de La Boca para Afuera se mete en Facebook. Y la consigna es muy fácil. ¿Qué simboliza el general José de San Martín? Simple, concretita y al pie. Hay entradas de teatro que... Te las digo por acá que las tengo... Arrancá con el día martes. Estoy acá con mis papeles que están un poquito desorganizados. No, pero bueno, no. Estamos acostumbrándonos a las herramientas de trabajo que nos dejaron las compañeras. A ver, entradas de teatro estamos sorteando para ver El Corazón del Incauto, que se pasa el martes 12 de agosto a las 20:30 en Massa 177. A ver, no sé exactamente qué teatro es por aquí, pero bueno, en Massa 177, teatro entonces... Hasta Trilce, no sé. Bueno, por bueno, ahí, no, sé, bueno, no importa. Lo importante es la dirección y que el martes 12 de agosto... No, 12 de agosto ya pasó. Bueno, los martes a las 20:30 pueden... Todos los martes a las 20:30, si sos ganador de la entrada, lo podés ir a ver. Los martes hay los días viernes también. Otra hora para el viernes, que es Bacanal Flamenco. También, 15 de agosto a las 20 horas en el mismo teatro. Flamenco. ¿Sí? Me suena bien. ¿Cómo hay que hacer para ganarse estas entradas? Y contestar la consigna. ¿Qué simboliza el general José de San Martín? Perfecto. Que y esto acabamos es... hace un día de bueno de su partida, ¿no? Te cuento la mía. ¿Qué significa para mí el general San Martín? Dale, pero no te vas a ganar una entrada. No, ya sé, ya vos sé. No te lo los vas a que ganar. Participan. No, no, no, no. Los bueno. que hacemos el programa no podemos participar. Dale. Te damos un pie, dale. Bueno, a ver, para mí, ¿qué simboliza el general San Martín? Opa, ¿qué pasó? Entró Romina. Sirena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Estamos en comunicación con, con la Mariana conducción Moris. Estratégica del programa. Hola, me mata esa sirena. Nosotros hola, somos así. ¿Están? No está la patrona y hacemos desastres. Llegó la policía, dijo. Un llamado para vigilar cómo está el programa. Claro. Sí. Estoy escuchando acá desde acá, ¿y? Desde Goya. Se escucha bárbaro. Qué bueno, che. Muy bien, y nada, gracias. Gracias a los dos por sostener el programa. El placer es nuestro, el placer es nuestro. La verdad que, bueno, uno acá le mete esfuerzo en la radio y muy pocas veces tiene la oportunidad de salir al micrófono, así que aquí contento de hacer este trabajo, aparte, como le decía, con una compañera como Estela, que es una voz autorizada aquí de la FM Riachuelo. Mirá cómo me endulza, ¿no? Y si lo estuviste escuchando, Mariana, nos olvidamos de algo que nos falta. ¿Qué más tenemos en este programa? ¿Qué nos podés aclarar? ¿Qué nos podés sumar? No, está muy bien, que por ahí a sumarles que vamos a estar tratando de salir con la compañera de la Feria Franca de acá de Goya, digamos, ella está por acercarse a acá donde estamos, estoy acá con la compañera también de la Secretaría de Agricultura Familiar, con Renata Valciusti, que por ahí si podemos le vamos a hacer algunas preguntitas también. Y bueno, esta compañera se va a estar acercando acá donde estamos para poder hacer la comunicación con la radio a eso de las 8. Esperemos que llegue porque tenía algunos mandados que terminar, pero bueno, acá estamos escuchando. Como usted dijo, compañera, entonces a eso de las 20 nos comunicamos ahí nuevamente con Goya y usted hará circular el micrófono. Exactamente, bueno, lo sigo escuchando. Nos vemos entonces en un ratito. Un besito. Dale. Bueno. Chao, chao. Bueno, opa. Bueno, así estamos. En la ciudad de Buenos Aires, con 21 grados, siendo las 19 y 16, semana primaveral de primera. Vías de comunicación 4-301-6451 o al 2204-8614. O entras en Facebook, De la Boca para Afuera, Twitter, @ De la Boca para Afuera y Radio De la Boca para Afuera .blogspot.com. .ar. Así que 2 horas para compartir junto a ustedes en sus hogares a preparar el mate. Te acompañamos mientras preparás la cena o simplemente te estás poniendo cómodo, porque así arranca De la Boca para Afuera. We'll be right back. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Espacios vacíos que han dejado nuestra compañera, se sumó ahora Nadia Martínez, otra compañerita. Hola Nadia, ¿cómo te va? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? ¡Qué recibimiento! ¡La pucha! ¿A dónde lo vas a tener esto? Únicamente aquí. Bueno, nos está haciendo el aguante acá, así que bueno, en un ratito más vamos a hablar. Vías de comunicación, te las vuelvo a repetir. 4301-6451 y 2204-8614. Así que la consigna, entradas de teatro y qué simboliza el general José de San Martín. Manu, ¿qué tenemos en la agenda? Agenda, bueno, acá la producción del programa me pasó algunos temitas de agenda. A ver, por un lado tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Un machete desordenado. Sí, un tenemos. Machete desordenado, básicamente. La verdad que me hice un poquito de lío con los papeles. Mira vos. No, ¿sabes qué? Estiramos como chicle. Bueno, pará. Es la parte de atrás. A ver. Acá tengo uno clarísimo. Mira. A ver. Por un lado, el primer encuentro regional sudamericano, La Economía de los Trabajadores, que se realizará el 3 y 4 de octubre de 2014. En Pihué, provincia de Buenos Aires, Argentina, organizado ahí por bueno distintos espacios de programa Facultad Abierta, de SUEFA, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Cooperativa Textiles de Pihué, Incubes, bueno, otros varios espacios. Para participar de este encuentro hay un correo electrónico, ¿sí?, para comunicarse, encuentro.regional.sudamerica@gmail.com. Repito, encuentro.regional.sudamerica@gmail.com. Un encuentro donde se van a debatir distintas cuestiones que atañen a los trabajadores de la economía popular. Después, en un mismo tono ahí de capacitación, también en la Universidad de San Martín, una convocatoria a todos los interesados en economía social y solidaria para inscribirse a distintos cursos y seminarios que tratan el tema, particularmente un curso de comercialización y consumo en el marco de la economía social y solidaria. Hay un teléfono de contacto, 4374-5115. Comunicarse los lunes a viernes de 16 a 20 horas. También un correo, esolidaria@unsam.edu.ar. Repito, teléfono 4374-5115. Correo electrónico esolidaria@unsam.edu.ar. Y me dejás, Estela, meter una cosita más. Que... meta lo que quieras. Meta. Usted haga. Muy bien. Vamos entonces, también me pidió la producción del programa que pase la gacetilla de prensa sobre, bueno, el título. Comenzó la campaña contra la nueva ley de semillas. Un numeroso grupo de organizaciones sociales y ambientalistas iniciaron una campaña nacional con el lema No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. En julio realizaron una charla masiva en el Hotel Porteño Bauen con especialistas del tema. Ahora buscan sumar adhesiones para frenar el anteproyecto de ley que está impulsando el Ministerio de Agricultura de la Nación, Minagri. Leo un parrafito más, con fecha de agosto de 2014. Bajo la consigna No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina, un conjunto numeroso de organizaciones sociales y ambientalistas dieron a conocer una campaña pública que busca frenar la modificación de la actual legislación en materia de semillas. Según esta campaña, el proyecto de ley que desde el año pasado elabora el Ministerio de Agricultura de la Nación, Minagri, implicará un mayor avance en la privatización de las semillas y en la monopolización del mercado de alimentos a favor de las transnacionales del agronegocio como Monsanto. Bueno, sigue el texto, pero dejo los contactos de prensa por si algunos compañeros de otras radios, de otros espacios quieren comunicarse. Dale. Con Carlos Vicente, 15-6308-8809. Tamara Perelmutter, 15-3778-8606. O Jonathan Valdivieso, 15-36-55-3465. Todos teléfonos de Capital. Bueno, este tema de la ley de semillas que también se estuvo siguiendo bastante en el programa, ¿no, Estelita? Y todo el tema de la complejidad de estos proyectos de ley que organizan distintos temas sensibles a la soberanía de nuestro país, en el cual siempre aparecen metiendo la cola, ¿no? Intereses económicos, del poder económico, el poder financiero, las transnacionales. La cola del diablo. En este caso particular, con nombre y apellido, ¿no? Sí. Monsanto, que tiene... Me da escalofrío, pero bueno. Varios temitas ahí. Bueno, esa es toda la agenda que yo tengo. Bueno. ¿Con qué seguimos? Escúchame bien, no te vayas. Enseguidita, ratitito nomás, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con De la Boca para Afuera. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la Boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fortaleciendo cada una de las herramientas que esta organización va

Después te lo comento, Facu, porque no tuve tiempo de contártelo. Facu es mi hijo, dueño del cuaderno, que hoy se lo revisé. Y resulta que de San Martín en la escuela todavía seguimos enseñando que era el mejor padre de Merceditas que podría haber habido en el mundo y que le enseñaba cosas y que le enseñaba buenos modales. Y que eso era lo que tuvo la maestra y la escuela pública de esta ciudad de Buenos Aires para explicarle a los chicos sobre San Martín. Bueno, un poquito lejos de la primer campaña de emancipación latinoamericana, pero... Bueno. ¿Dónde se habrá perdido? Bueno, no sé. Disculpen. ¿Qué dicen? ¿Compromiso y lucha? No. Estamos en... Ah, mira. Estamos ya... Se olvidaron. Sí, estamos ya en comunicación con Alicia Alem de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas. Alicia, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Alicia, aquí con Estela, con Nadia y yo, Manuel, el que habla, te contactamos del programa de La Boca para Afuera por discutir varios temas de la agroecología y particularmente porque entendemos que ahí en Cañuelas se ha avanzado con el tema, ¿no?, de prohibir la fumigación en los bordes de las ciudades. ¿Esto es correcto? Sí, así es. Aquí en Cañuelas tenemos desde el año 2010 una ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las fumigaciones terrestres en todo cualquier lugar que donde haya personas, donde habiten gente. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa experiencia de cómo se logró esa ordenanza, cómo se logró esa iniciativa, que entendemos que no es algo habitual en el resto de la periferia de la ciudad de Buenos Aires? Incluso yo lo que me pasa es que cada vez veo que la soja está más cerca. Sí, bueno, ya hay unos cuantos municipios donde se está avanzando con este tipo de ordenanzas. Pero en el caso nuestro fue producto de una comunidad que se movilizó, de unos chicos muy sensibles, que movilizaron a sus padres, a sus vecinos, a sus amigos, a raíz de que, estando en un recreo, pasó un mosquito fumigando al lado. Uh-huh. Y esto sensibilizó mucho a la comunidad. Un subsecretario de Medio Ambiente que estaba en ese momento en el municipio, que venía trabajando en el tema y que ya tenía un proyecto de ordenanza bastante avanzado, y bueno, con esto se motivó más. Y bueno, las organizaciones nuestras, que también trabajaron en ese sentido, y estamos ahí, estamos en esa lucha. Lamentablemente en la actualidad hay lugares donde la ordenanza no se está cumpliendo. Uh-huh. Se han hecho denuncias al municipio, el municipio no se está haciendo eco, pero bueno, esto es un proceso y una lucha de la sociedad civil permanente, ¿no? Uh-huh. Tenemos Totalmente. El territorio está en disputa y hay que seguir disputando estas cosas. Totalmente. Y ustedes ahí en ¿no?, desde la Asociación de Productores, impulsan mucho, según entiendo, la cuestión de la agroecología, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto? ¿Nos podés ahí dar una definición? ¿Este es un programa que sale en una radio comunitaria de La Boca, donde por ahí algunos de esos temas nos quedan un poquito lejos? ¿Qué sería esto de la agroecología? Mira, la agroecología en un principio se la tomó como la sustitución de insumos, digamos, ¿no? Como que no se utilizaban tantos agrotóxicos en los cultivos y después con el tiempo fuimos logrando que se las tome en forma integral, es decir, que también tiene que ver con no solo con lo ambiental, sino también con lo social, con lo económico, todo es integral, es holístico. La agroecología mira el trabajo. Nosotros decimos que viene de la mano de la economía social y solidaria, uh-huh, que no podemos comprender a la una sin la otra. Y esto está demostrado con muchísimas experiencias, tanto en Argentina como en muchos otros países de América Latina y el Caribe. que esto es posible, que es otra forma de vida, que tiene objetivos con otros valores. Tiene uno de los objetivos es la vida con calidad, el buen vivir, con salud, con buena nutrición, con buenas relaciones, con entramados sociales que se van formando, ¿no? Y entendiendo eso, que es un proceso de en el cual no podemos olvidar desde dónde venimos, que nos cuesta mucho a todos. Bien. Y ahí tengo una consulta también, así como consumidor, ¿no? Donde, a ver, muchas veces cuando uno se encuentra frente a la cuestión de la verdura, de ese tipo de productos, la fruta, la verdura, se cruza mucho con el concepto de lo orgánico. Esto de la agroecología es lo mismo que lo orgánico, digo, porque también ahí hay un tema que es que lo orgánico en general, que uno lo convencen o le dicen que es lo más sano, lo más lo mejor para la salud, también es lo más caro. ¿Lo orgánico es lo agroecológico? No, es distinto. Y en esto tenés razón. El sistema fue cooptando a la palabra orgánico para ponerlo como productos a los cuales les dan un valor económico muy superior a lo normal, y se piensa también en lo orgánico para la exportación, ¿no? Y ahí están las certificaciones para los productos orgánicos. Lo agroecológico es igualmente sano y saludable, porque en este sentido, y no son solo las verduras sino que también y las frutas, sino que también son las carnes, la forma de crianza de las carnes, el no usar antibióticos o remedios preventivamente y porque sí, como se hace en los criaderos industriales, ¿no? Es decir, los alimentos son igualmente sanos o más sanos porque no dañan el ambiente de ninguna forma. Digo, en lo orgánico vos podés tener monocultivos orgánicos, en lo agroecológico no hay monocultivos ni monoproducciones, sino que se basa en la diversidad. Y y no son tan caros, porque también tienen, la agroecología tiene como objetivo fundamental la soberanía alimentaria. Y acá estamos pensando en que primero tenemos que abastecer de alimentos sanos y saludables a todo nuestro pueblo, según las culturas, ¿no? Bueno, ahí tocaste un tema que nos parece muy muy interesante aquí desde el programa, pero particularmente desde la radio, que también articulamos con lo que nosotros llamamos el Paseo de la Economía Popular Martino Socinero, donde estamos tratando justamente de poner sobre la mesa estas cuestiones y justamente de articular con experiencias que promuevan la soberanía alimentaria, que promuevan la soberanía de nuestros ríos, digo, ese tipo de cuestiones, que promuevan el acceso al hábitat y la vivienda digna. Pero va la pregunta, digo, nosotros acá en el paseo lo resolvemos desde nuestra organización social y política Los Pibes, vamos tratando de construir esas articulaciones. ¿Cómo hace el consumidor de la ciudad y particularmente los sectores populares para acceder a estos alimentos agroecológicos? Hoy qué canales existen, qué mecanismos con qué mecanismos contamos para esto. Bueno, nosotros con los sectores más vulnerables económicamente trabajamos con talleres porque decimos que todos podemos llegar a producir aún con muy poco espacio alimentos sanos y saludables para el autoabastecimiento, ¿no? Entonces esos talleres son siempre gratuitos. Y están al alcance de todos los sectores. Y además lo fomentamos la producción de alimentos sanos y saludables. Nosotros, ¿cómo pueden acceder a estos alimentos? Bueno, buscando cuáles son las organizaciones, tenemos una mesa provincial en la provincia de Buenos Aires, una mesa provincial de organizaciones de productores familiares, que a través de los lugares de comercialización y también en ferias donde participamos, vendemos y nuestros productos, y bueno, y articulamos, y por ahí tomarlo como un paseo y decir, bueno, vamos a conocer experiencias, a comprar productos sanos y saludables que podemos llevar para tener durante la semana. Bien. Esto también es una posibilidad. Después hay algunos lugares de comercialización en Buenos Aires que comercializan nuestros productos también, los de la mesa provincial, me refiero, ¿no? Nosotros como Cañuelas estamos comercializando aquí en Cañuelas, nada más por ahora. Bien. Alicia, porque ¿tienen... tenemos realmente y por suerte una gran demanda. ¿Tienen una página web donde los oyentes puedan acceder, digo, algún sitio de internet, algún correo donde se pueda acceder por lo menos a esta información que estás brindando? Sí, el correo de nuestra mesa provincial es mesa prov, hasta la B corta de provincial, mesa prov fam@gmail.com. Bien, mesa provfam@gmail.com. .com. Y después, como Maela, porque nuestra organización también está en el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, sí, hay un blog que es Maela Argentina. Bien. El blog de Maela Argentina, y ahí también van a tener información y las organizaciones que estamos y esas cosas. Bien, justamente sobre eso te quería hacer la última pregunta. Vos estás representando a la Argentina en Maela, ¿no es cierto? En el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. ¿Sí? ¿Esto es así? Sí. Bien. ¿Cómo viene el debate? ¿Existe un debate de la soberanía alimentaria a nivel regional? ¿Cómo viene ese debate? ¿Cuál es la situación de Argentina también en el estado de ese debate en relación con el resto de los países hermanos? ¿Cómo viene el tema en la agenda de cada uno de los países y de la región? En la mayoría de los países nos cuesta mucho que las organizaciones sean activas y tratar de crecer como organizaciones. Pero esto nos pasa no solo en el Cono Sur, sino en todos lados. Te quiero contar dos o tres cosas. Una, por ejemplo, nosotros hicimos un gran esfuerzo como Maela, como el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, junto a otras organizaciones y redes que tienen sede en más de un país, es decir, que son regionales o continentales, y conformamos la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Y ahí estamos con Vía Campesina, con Rapal, con la Red Amigos de la Tierra, con organizaciones de pescadores, bueno, digo, hay muchísimas organizaciones con sede continental o regionales en esta alianza, sabiendo que la fuerza de la sociedad civil organizada la vamos a tener juntándonos. Bueno, y ahí estamos trabajando en políticas continentales y globales. A nivel Cono Sur, bueno, las políticas depende de los países cómo van, pero nosotros entendemos de que esto es una construcción, que las políticas las tenemos que construir, y en eso trabajamos junto a los sectores de gobierno que se puede, porque hay otros sectores del gobierno, lamentablemente nosotros tenemos gobiernos que van en algunos sectores en un sentido y otros sectores que siguen defendiendo el poder hegemónico y el poder concentrado. Bueno, en todos estos lugares, y nosotros como Maela y como Mesa Provincial, las cosas que decimos es la formación política es fundamental. Ahora estamos teniendo como Maela, del 26 de agosto al 6 de septiembre, un nuevo tramo de una escuela de formación política en agroecología, una escuela continental, que vamos a estar haciendo en Colombia. En enero lo hicimos acá en Cañuelas. Ajá. Participaron 13 países, ahora en Colombia están participando 12 países más. Y bueno, y estamos trabajando en esto, tenemos que formarnos. Quería contarte que la cooperativa nuestra de Cañuelas también tiene un Facebook. Ajá, dale. Cuando vos me decías cómo se contacta la gente, ¿no? El Facebook de la cooperativa APF de Cañuelas. Bueno, y además, aquí en Cañuelas también contarte que estamos trabajando en un diploma de extensión universitaria con la Universidad de Quilmes, la Universidad de La Plata, de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, el INTA, mucha institucionalidad, nuestra mesa provincial y el Maela, en este diploma en agroecología y economía social solidaria. Bien. Lo estamos haciendo en el campo, que es una experiencia realmente muy interesante que te cuento otro día porque tengo para hablar de esto muchísimo, Manuel, y Dale. Ustedes a lo mejor el tiempo es poco. Sí, sí, ya tendríamos que estar avanzando, pero bueno, muy interesante, dejamos ahí todo lo que pasaste de información, se pueden contactar, repetí si querés por favor el Facebook, sí. así se contactan. El Facebook es de la cooperativa ACOOP APF Cañuelas. Bien. Es de nuestra cooperativa, COOP APF Cañuelas. O Bien. La página de la mesa provincial, que es mesaprovfam@gmail.com, que es un correo al que se pueden dirigir. Bien. Y después, como Maela Argentina, está el blog de Maela, y como Maela Continental hay una página web de Maela. Bien, bueno, en todas esas vías de comunicación entonces se pueden contactar los oyentes, los interesados para averiguar sobre estos temas, me imagino, de la capacitación en agroecología, que es bien interesante, y de cómo acceder también ahí a la experiencia de ustedes en Cañuelas y a los distintos circuitos donde circula esta producción agroecológica por la soberanía alimentaria. Alicia, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente, bueno, las compañeras que habitualmente llevan adelante el programa se volverán a contactar contigo para seguir de cerca estos temas que aquí en De la Boca para Afuera y en la FM Riachuelo nos interesan y nos preocupan. Gracias, Alicia. Bueno, muchas gracias por el espacio, Manuel, y a las compañeras, gracias. Bien, adiós. La escuchábamos entonces a Alicia Alem, de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas y también representante argentina del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. ¿Qué les pareció, compañeras? Muy buena. Muy interesante. ¿A vos, Nadia, qué te pareció? Muy, muy interesante. Estaba prestando mucha atención porque no es mi fuerte, a pesar de que cada tanto escucho este programa que va desasnando en estos temas. Y me quedé pensando en las ciudades. En las ciudades y nuestras barriadas populares inmersas en ciudades tan grandes y tan desiguales como, por ejemplo, lo es esta. El paso previo, ¿no? Vos le preguntabas, Manu, acerca de la comercialización, o por lo menos iba más tendiente a la comercialización de los productos agroecológicos en la ciudad. Y me parece que todavía no está ganada el nivel de conciencia en las grandes ciudades y en particular en los sectores populares sobre la importancia de la... De consumir, que tiene consumir alimentos sanos, con toda esta explicación que esta compañera daba, como para que a partir de ahí también se despunten estrategias más creativas y la demanda, que ella decía, ella en un momento dijo, bueno, nosotros hoy por hoy comercializamos solo en Cañuela, que por suerte tienen mucha demanda, pero es lo local, ¿no? Y la realidad es que los barrios de ciudades como la de Buenos Aires, todavía me parece que a los sectores populares nos está faltando, bueno, eso, generar conciencia. En esa tarea estamos. Creo que hay que meterle cabeza a esas estrategias de comunicación y de generación de conciencia. Batalla cultural, que Exacto. le dicen a esas cuestiones, y es lo interesante de los temas que también aparecen en este programa, me imagino, donde uno descubre cada día un montón de cuestiones de lo social, de la economía, y ver cómo bueno, los intereses, los poderes fácticos construyen la posibilidad de sostener esa manija y la tienen bien atada, y nosotros tenemos que hacer todo el trabajo primero de darnos cuenta y recién ahí empezar a entender, empezar a problematizarlo y recién ahí empezar a organizarnos para resolverlo. Pero bueno, son varios los temas y se empieza por ahí, se empieza por poder decirlo. Ahí va. Estelita, ¿cómo seguimos? Mitad de programa. Ya en la ciudad de Buenos Aires falta minutitos para las 20 horas con una temperatura de 21 grados. Nos vamos a un tema. Así que luego del cierre de Nadia Martínez y Manuel Ferrer sobre la agro... ¿Cómo es? Ecología. Ecología como alternativa de producción de alimentos. Mira cómo está. Perfecto. Así que nos vamos a ¿Esta un chica temita. Viene del Iser? Nos vamos a un de temita. Los Guasones. Pasan las horas. Pasan las horas. mis excesos y corren de más. Amores ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno, tu vago nocturno. Tus ojos en fuego, si quieren venga. Tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo. Me vuelve a atrapar. Y al mirar las estrellas siento que ya se fue. Excesos que corren de más. Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Saludo para la boca para afuera. FM Riachuelo 100.9. Y bueno. Y bueno, ya estamos de vuelta luego de haber escuchado a los Guasones y pasan las horas. Estoy desilusionada. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que simboliza el general José de San Martín, me encuentro con una bolsa de grillo acá. ¿Cómo con una bolsa de grillo? Porque nadie me contestó. Nada, qué bárbaro. Y no sé qué onda. A muy... Ay, gracias, va, el grillo puso el grillo. ¿Viste? O sea, no voy a regalarte nada, o sea que bueno. A ver, esto es culpa mía, Estela. ¿Por qué? Y porque yo te sugerí esa consigna que se ve que no moviliza las conciencias. Yo porque vengo del fin de semana, oh, San Martiniano. Llegamos antes que los granaderos. A, sí, lo por eso. No, no, así me han contado. Ofrenda. Bueno, eso se llama compromiso. Absolutamente, pero bueno, se ve que para otro San Martín no simboliza nada. O sea, fue un buen padre. Yo les empecé a contar una anécdota. Claro. Imagínate que si ya desde la escuela nos enseñan eso, que nos queda decir que de vez en cuando a varios se nos da por leer un poquito más, por compartir otras miradas, porque si nos quedamos con la de la escuela de mi hijo, fuimos. Ah, bueno, tiburón. Estamos. Está muy bien la operación hoy con los efectos. Bienvenido hoy a los efectos a la FM Riachuelo. El efectólogo. Espero que persista esa actitud. A full. Así que bueno, nos vamos al informativo. Te doy un tiempito para que, bueno... Dale, que no nos gusta Estela desilusionada, contestale. Y tenemos un montón de entradas, pero por bueno... Por las dudas, Estelita, recordale a la gente las vías de comunicación. 4-301-6451-2204-8614. Así que o Facebook de La Boca para Afuera. Y si querés Twitter, @ de La Boca para Afuera. Y si no... Radio de la Boca para afuera.blogspot.com.ar. Informativo. Y ya venimos. Noticias. Noticias. Noticias. Economía. Rusia quiere facilitar el ingreso de más productos argentinos a su mercado. Las autoridades del gobierno ruso acordaron una agenda de negocios que permitirá la llegada de empresarios de ese país interesados en invertir en el sector de hidrocarburos. A mediados de noviembre llegará a la Argentina una misión rusa para explorar negocios y posibles inversiones para operar en el mercado local y regional. Política. La Secretaría de Derechos Humanos señalizará la base aeronaval donde se perpetró la masacre de Trelew. El próximo viernes se realizará el acto para identificar el lugar donde hace 42 años fueron asesinados 16 presos políticos durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. Durante la ceremonia está previsto que se inauguren los pilares que representan la memoria, la verdad y la justicia y que asistan autoridades y familiares de las víctimas. Fútbol. Gerardo Martino convocó al plantel subcampeón para el amistoso ante Alemania. El flamante entrenador de la selección hizo oficial el llamado de los 20 jugadores que juegan en el exterior para el inicio de un nuevo ciclo del equipo nacional. Orión, Gago y Maxi Rodríguez completarán la nómina. Tránsito. En la provincia de Río Negro, en la ruta nacional 40, el tramo que se extiende entre Bariloche y El Bolsón, se debe circular con precaución. La calzada se encuentra húmeda, resbaladiza y por sectores con hielo. Conductor, aumente la distancia de frenado con el vehículo que lo antecede y evite las maniobras bruscas. En tanto, en la provincia de Tierra del Fuego, en la ruta nacional 3, a la altura de Ushuaia, Tolhuin y La Herradura, en diferentes lugares hay nieve sobre la calzada. Conductor, sea precavido al transitar. Romina Wiener, Prensa Vialidad Nacional. Telam. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. La posta de Antonio. La mejor parrilla boquense está en Barracas. La posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos. Las mejores carnes y achuras del mundo cerca de tu casa. Los domingos al mediodía, cordero patagónico, nivel de primera, precio cuidado y calidad. Además, promoción de parrilla libre, gran variedad de vinos. Acércate y disfruta. La posta de Antonio te espera, atendida por sus dueños. La posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos. Reservas al 4-302-8062. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.

Y después, bueno, a ver, vos, decime acá. A ver. Espera, soy mujer y dos cosas ahí. Al mismo tiempo no puedo. Estoy haciendo el asesoramiento, a ver acá. A ver, un mensaje, no, esto no nada que ver. Esa es la jefa. No, esta imagen, chicos, miren que no es televisión, esto es radio. A ver, no es la frase más feliz para la radio. No sirve bueno. Nada. A ver. No, por favor, chicos. No, a ver a ustedes. No, tenés razón, bueno, Estela. Tenés que pasar, salir del plano de la pregunta y pasar directo a la amenaza. Ya. A la amenaza, claro. No. De paso, estoy muy recholula hoy. Además, voy a mandar saludo. Yo les voy a contar qué es lo que pasa. A ver, contanos. Lo que pasa es que no están las chicas. Nosotros las remamos, ustedes sí, más que nadie en el mundo, pero bueno, acá las que pisan fuerte. Bueno, pero están haciendo... Faltan dos de las tres chicas. De... Y bueno, por suerte estoy yo para... Uno hace lo que puede. Así que, bueno, le voy a mandar un... Son malos. Pero más... Sí, le queda lindo. Así empecé yo el programa. Y bueno, gracias a la ley de identidad de género, ahora yo estaba haciendo el programa. Voy a mandar un saludito a las compañeras de trabajo diario... De mis cuatro horitas que hago en el puente Nicolás Avellaneda, que mande nos saludos. Están escuchando desde la isla Maciel, a Zulmita, a Carmen, a Catalina, a Justina, Horacio, Sergio, que bueno, de saludos a mis compañeros. Así que, y estamos tratando de comunicarnos con Goya. Sí, justo hoy difícil. Que tenemos mobilero de lujo. ¿Viste? Vamos a ver si la hacemos trabajar, ya que no vinieron a hacer el programa. ¿Qué te parece? Por lo menos que trabajen de movilera Mariana Moritz ahí en Goya. Sí, está medio re difícil, pero bueno, ya nos vamos a estar comunicando. ¿Las obras de teatro? Ah, obras de teatro. Bueno, recordamos que tenemos ahí... Esperá, me mataste. A ver, tenemos... Ay, me mataste, avisale lo que le vas a hacer. Tenemos obras de teatro. Recuerden que se sortean entradas, ¿no? Siempre y cuando contesten a la consigna. Y si no vamos con la amenaza, entonces a ver si la funciona. Consigna? La consigna... Repeat. ¿Qué simboliza nuestro general José de San Martín? Cada uno puede contar una experiencia personal de alguna cosa en algún cuaderno, como contó Nadia Martínez, ¿no? Pero bueno, si contestan a la consigna, lo cierto es que se pueden llevar entradas para el día martes a las 20:30, El Corazón del Incauto, ahí en Massa 177, o para el día viernes a las 20 horas, El Bacanal Flamenco. Dos títulos... Muy, muy cautivantes, debo decir, ¿no? El Corazón del Incauto, una cosa por ahí un poco romántica. El Bacanal Flamenco. Bacanal, me suena fiesta, ¿no? Ay, Ferrer, a usted todo le suena Bacanal fiesta. Ferrer. No digas eso, que está mi compañera escuchando el programa y va a pensar cualquier cosa. ¿Tu compañera está escuchando el programa? No. Ella no. Yo pensé no que, va a pensar eso. Yo pensé que todo se lo decía la producción del programa. Es una palabra en un fardo, bacanal. ¿Bacanal? ¿Qué significa? Yo no sé. No sé, pero yo pienso. A ver, chicos, ¿qué es lo que pensás? La verdad que No. No me hagas hablar. Bueno, estamos perfecto. En el horario de protección al menor, así no que... Sabe, la boca para afuera, mujeres a punto, che, no sé qué pasa. No sé, me voy a tomar un matecito, andá preparándote un mate y enseguida volvemos y nos vamos con un tema. Dale. Cuando calma FM Riachuelo. FM Riachuelo intenta hacer una voz en los territorios, una voz en los barrios, hacia los barrios, hacia los territorios, que permita transitar este tiempo político en donde hace falta defender todo lo conquistado, pero ir también por todo lo que falta. Poder tener un alcance de la Comuna 4, La Boca, donde estamos anclados, Parque Patricios, Pompeya, Barracas, que por internet intentamos podernos relacionar a la vez con América Latina, con quienes tenemos vínculos de los últimos años, de todo este tiempo regional de transformaciones que estamos viviendo. Lito Borello, coordinador nacional de la organización social y política Los Pibes. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat, voces organizadas. Bueno, volvemos entonces a De la Boca para Afuera y finalmente estamos en comunicación con la ex conductora del programa De la Boca para Afuera y actual movilera Mariana Morix, ahí en Goya, ¿no es cierto? Conflictos en De la Boca para Afuera. Comunicarnos finalmente, estamos hace media hora con el teléfono adelante de nuestras narices y no sonaba. Bueno, no sé. Nosotros el trabajo lo hicimos. Escuchaste lo que te dijo, ¿no? Sí, me dijo ex conductora. ¿Cómo es esto? Y bueno, ¿Vos te fuiste? Vos te fuiste. El que se va a Sevilla pierde su silla. Bueno, Mariana, contanos un poquito ahí con quién nos vamos a encontrar en el bloque de Voces Organizadas y te dejo adelante que conduzcas la entrevista, ¿te parece? Yo les voy a pasar ahora con la compañera y ustedes le van haciendo las preguntas. Bueno, dale, como digas vos que sos la comandante suprema. Bueno, acá estamos, la tengo al lado mío a Eli Fernández, que ella es la presidenta de la Feria Franca de Goya, acá de la ciudad de Goya, y también está Renata Valjusti, que es una compañera que trabaja en el Ministerio de Agricultura, que está trabajando con esta feria y a través de la subsecretaría en algunas líneas de trabajo que después nos va a contar también. Así que bueno, las dejo con Eli Fernández para, bueno, que nos comente un poco la experiencia que vienen trabajando acá con la feria, tanto en Goya como a través de lo que es la red de interferias de toda la provincia de Corrientes, que hay, bueno, muchas ferias que están organizadas y trabajando en conjunto. Así que los dejo con Eli. Bien. Bueno, hola Eli, te saludamos aquí Estela Diseco, Nadia Martínez y Manuel Ferrer. Desde De la Boca para Afuera. ¿Cómo estás, Eli? Hola, buenas para todos ahí. Muy bien acá con las compañeras que nos están visitando, preparándonos para trabajar mañana desde temprano juntos. Bueno, nos sumamos entonces a esta compañía. Eli, bueno, lo primero que te preguntamos, contanos un poco qué es esto de la Feria Franca. ¿Qué significa? ¿Por qué Franca? Digo, pues Feria por ahí conocemos, ajá, pero ¿qué significa esto de Ferias Francas? Lo de Feria Franca, nosotros acá en la ciudad de Goya somos un grupo de productores que lo que hace es la relación directa, se refiere a la relación directa que existe entre el que produce y el que consume, ya que nosotros somos los productores de todo lo que vendemos. Por eso se trata de Feria Franca, ¿no? Uh-huh. Y, a ver, Goya, para ponernos un poquito en contexto, en una ciudad... más o menos de qué tamaño y los productores dónde están ubicados, hay mucha producción ahí. Contanos un poquito cómo es el tema de la producción de alimentos ahí. Así es, los productores están ubicados relativamente cerca, ya algunos se encuentran a 10 kilómetros o por ahí algunos un poquito más, 20 kilómetros en general, pero relativamente cercanos a la ciudad, los productores que están dentro de lo que es la organización de Feria Franca Goya. Bueno, como te decía, todos productores, lo que es verduras, hortalizas, o también algo de cárnicos y quesos, producción propia. Bueno, la ciudad es la segunda ciudad de la provincia, así que es una ciudad grande que tiene por ahí, en donde tenemos una buena venta cada fin de semana, que es lo que nosotros estamos vendiendo hoy por hoy, lo de la feria. Uh-huh. ¿Y cómo es con los vecinos, los consumidores, digamos? ¿Se han habituado a esta cuestión de las ferias? ¿Están ahí, bancan la feria, la acompañan, consumen, compran? ¿El goyense se alimenta de la Feria Franca? Sí, el goyano. Hoy por hoy es todo un proceso, porque es una alternativa de comercialización, ¿no es cierto? Otra forma de economía, como bien sabemos. Y se trata de que compramos aquello que sabemos que está producido en las mejores condiciones. Y nosotros como feriantes, le contaba acá a la compañera que nosotros hace el sábado, fin de semana pasado, estuvimos festejando los 14 años de lo que es la feria, vendiendo. Y alrededor de 2 años más, que fue lo que es la organización para venir a vender. Y fíjate vos que se comenzó en un lugar que era un galpón cerrado, grande, y hoy por hoy se vende en la plaza. Entonces la gente cada vez nos va conociendo más, y hoy por hoy hay gente que todavía no nos conoce. Y sin embargo, apoyando esta otra forma de venta y conociendo bien de qué se trata, también hizo que cada vez vaya más gente, que vaya por ahí gente más de los barrios, ya que nosotros hoy por hoy seríamos en el centro de la ciudad. Y bueno, hay más aceptación, sí, hay mejor aceptación, y bueno, los precios siempre también son coherentes, ya que, como te comentaba al comienzo, quien produce es quien lo comercializa, ¿no? No hay ningún tipo de intermediario. Hola, Eli, Nadia, te saluda. Quería preguntarte en razón de que decías que se cumplieron 14 años y la cuenta da que arrancaron en el 2000, uh-huh, si hago bien las cuentas todavía. ¿Cómo claro. surge en el año...? Un poquito antes con la organización. Bueno, justamente uh-huh. ahí apuntaba la pregunta. En uh-huh. años difíciles, si los hubo para este país, ¿cómo surge uh-huh. La idea y la organización de empezar a implementar las ferias en aquel momento? Primero que se trata en esta zona principalmente lo que es la diversidad de cultivo, porque uno por ahí, la mayor producción que se hacía siempre acá es la del tabaco. Y entonces después, cuando se empiezan, todo lo otro se producía solo para la casa, uh-huh. para adentro. Entonces la gente, cuando pasamos y vivimos todas esas crisis, toda esa gran crisis que pasamos, comenzó como una venta del excedente, de aquello que te quedaba y de lo cual vos podías sacar un rédito económico que te ayudara. Claro. Más adelante se empezó a producir para la feria, para la venta, y cada vez mayor diversidad de cultivos, mayor diversidad de lo que es verdura, todo lo que es el consumo de una familia. Pero en el comienzo se originó como parte de la crisis, ¿viste? Una necesidad. Claro. Ajá. Sí, sí, ahí apuntaba mi pregunta. ¿Y cuántos arrancaron? ¿Cuántos productores? ¿Cómo fue ese comienzo? Que como todo comienzo, por lo menos en la experiencia de nuestra organización y de nuestra radio, bueno, siempre es costoso. Así es. Siempre alrededor de 10 más o menos, pero hoy por hoy están quedando 4 o 5 personas que vienen desde el comienzo trabajando. Porque algunos por ahí siguieron trabajando a lo mejor en producción avícola o a lo mejor en todo lo que es viveristas, eso, algunos se transformaron en otra cosa, ¿viste? Uh-huh. Pero muchos de ellos, bueno, la mitad, ponerle, que hasta hoy por hoy siguen trabajando dentro de la feria. Y así que, bueno, comenzó así, ¿viste? Con eso de la necesidad y reuniéndose y consiguiendo muchos logros. ¿Por qué los logros? Porque al comienzo, cuando esto se planteó, era algo inconcebible, ¿viste? Claro. Que venga gente del campo y que no sea la gente que traiga al negocio, a la verdulería o a un lugar de acopio, sino que venga y lo venda directamente y no de la manera de ambulante, que muchos de ellos comenzaron vendiendo de ambulante y la gente imaginaba que tenía, o la gente que estaba en el municipio y demás, imaginaba que tenía que seguir siendo así y poder quedarse en un lugar y venderle a la gente, eso era otro paradigma. Claro. Así que fue muy difícil. ¿Tuvieron dificultades en la instalación de la feria al principio? Y las seguimos teniendo. Ah, contanos. las seguimos teniendo en cuanto a lo que es la cuestión bromatológica. Uh-huh. Es el punto más difícil que tenemos y todo lo que tenga que ver con la venta de elaborados, no digamos solo producción primaria, porque se arrancó con solamente producción primaria, que era cortar la verdura en tu casa y traerla a vender acá. Claro. Y hoy por hoy estamos con un nivel más alto de elaboración, vendemos dulces, escabeche, mermeladas, cárnicos, embutidos, envasados, panificados y todo lo que ya sea también más un producto más elaborado. Y bueno, lo que más nos cuesta hasta ahora es el tema cárnicos, asesinados, todo lo que tenga que ver con cerdo, eso. ¿Y reciben actualmente algún apoyo del Estado para ir pudiendo de alguna manera ser, por un lado, reconocidos e ir avanzando en esas cuestiones que decís fueron y son motivo de conflicto? Sí, así es exactamente. Por eso es que hoy estamos mucho más avanzados y estamos con esto de los sistemas participativos de garantía. Bueno, después sacamos lo que es marca colectiva con todo lo que tiene que ver el etiquetado de las cosas, ¿viste? El posicionamiento, que nosotros necesitábamos esa parte y empezamos a pensar en herramientas y empezaron a aparecer esas herramientas que nos brinda justamente el Estado. Nuestro trabajo, por ahí un poco más directo y desde siempre, aparte de lo que es el municipio, que también en mayor o menor medida nos apoyó, porque por eso estamos, viste que lo local siempre lo maneja el municipio. Claro. En su primer momento fue lo que es el PSA, que otro día lo que es la Subsecretaría de Cultura Familiar, y el INTA siempre también a través de ProHuerta, con todo eso, siempre también nos brindó su apoyo. Esos son los actores que principalmente, después algunas otras como fundaciones, viste, el que desarrolló también muchos actores que nos apoyaron a lo largo de este camino y que hoy por hoy estamos trabajando activamente en la reforma de la ordenanza, que es la que nos permitió salir a la calle, salir a la plaza, en donde que se puedan incluir estos sistemas de garantía participativa y todo lo que hoy por hoy vendemos, y para que deje de hacer esto que te contaba, que es solamente la producción primaria, sino que nos cubra un poco más. Otro logro que tuvimos en estos días, en estos tiempos también, es que nosotros tenemos una inspección bromatológica todos los sábados en la plaza, cosa que asegure también a los consumidores, claro, y a nosotros mismos la salubridad de nuestros productos. Mañana justamente todo lo que vamos a charlar y conversar de esto, por eso te contaba, Mariana, que está Renata acá, que sí, justamente Eli te quería preguntar a ver si podíamos también comunicarnos con Renata Valjusti, que es ahí de la Secretaría de Agricultura Familiar, que es, entiendo que es una de las compañeras que viene trabajando con ustedes. Si nos podía contar un poquitito cómo viene el tema de la actividad de mañana. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a vos, Eli. Seguramente nos volveremos a contactar. Bueno, estaremos esperando. Ahí les paso con Renata. Hola. Hola, Renata. Hola, ¿quién habla? ¿Manuel? Manuel habla aquí con Estela Diseco y Nadia Martínez. Bueno, ¿cómo andan? Bien, para afuera. Bien, aquí tratando de reemplazar a las compañeras que vienen normalmente haciendo esta tarea lo mejor que podemos. Lo hacen muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Renata, están con actividad mañana, sí, nos contaba Eli. Sí, así es. ¿Querés darnos ahí el título y alguna información y convocar de paso? Dale, es una actividad que es una iniciativa de los feriantes de Goya, que tienen que ver con esto de ir trabajando en un sistema participativo de garantía, que es justamente un instrumento, una herramienta para trabajar todas cuestiones que tienen que ver con la calidad de los productos. Uh-huh. Lo participativo tiene que ver con esta cuestión de que justamente vas creando, junto con el consumidor y con los diferentes actores, un procedimiento para asegurar que esos productos tengan la calidad que tienen que tener, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces mañana también, a partir también de una iniciativa de los feriantes, y van a participar la gente del Ministerio de Salud, la gente del INAL, un equipo de técnicos que trabajan justamente con bromatología, con las bromatologías municipales, con los actores de bromatología, que los acompañan, los asesoran para trabajar en forma conjunta todos estos temas. Bien, Renata, lo mencionó Eli, el tema de la certificación participativa. A ver, primero, dos cositas te voy a preguntar. Primero, si pueden dar una definición rápida de qué es esto de la certificación participativa para el oyente que por ahí se lo encuentra, digamos, ahí en las ferias, en los mercados. Y por otro lado, si no hay un tema de soberanía también detrás de esta cuestión de la certificación participativa, porque, bueno, veníamos discutiendo temas de soberanía alimentaria en el programa, y hasta donde yo entiendo es como que con las certificaciones... pasa que muchas veces están a cargo de organismos, en la cual justamente no hay mucha participación y no está claro quién los gobierna o si sabemos quién los gobierna y no si nos conviene. Y esto de la certificación participativa es una experiencia que de alguna manera confronta con eso. ¿Cómo sería? Sí, bueno, el sistema participativo de garantía es un poco lo que, bueno, comenté, instrumentos y son herramientas para ir trabajando las cuestiones de calidad relativas a la producción de alimentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos vas trabajando junto a los feriantes, junto a los técnicos y a los actores locales, todo lo que tiene que ver con la mejora constante de ese sistema productivo. Uh-huh. Si lo comparás eso con los sistemas tradicionales de certificación, claro, justamente el sistema participativo tiene que ver con darle un mayor protagonismo a los propios actores. Son los propios actores que trabajan en ese sistema productivo, en esa certificación de la calidad. Uh-huh. Los sistemas de tercera parte, que son los tradicionales, que tienen que ver con un sistema de producción de alimentos dirigido a la exportación, uh-huh. ¿Sí? Entonces, en la última década, o sea, a partir de los 90s y toda esta década última, lo que ha pasado con el tema de la producción de alimentos es que se han establecido, así como hay un monopolio de la comunicación, bueno, hay un monopolio en la producción de alimentos que tiene con estándares que están asociados a la exportación de alimentos, uh-huh, y a necesidades que son ajenas a las necesidades locales, ¿sí? Para ¿qué queremos ejemplo, certificar para que en la definitiva, gente, ¿no? Qué sé yo, no es lo mismo que un pedazo de carne tenga que atravesar 10.000 kilómetros para llegar al plato de un consumidor que si lo tienen que consumir en la mesa donde se produce esa carne, ¿sí? Los requerimientos para poder mantener la calidad del producto, para mantener la inocuidad del producto, es diferente, ¿sí? Como no es lo mismo producir leche a partir de una gran empresa, como puede ser la Serenísima, que leche a partir de la pequeña producción. Los dos tienen que producir alimentos inocuos, ¿sí? Pero la manera de hacerlos y los estándares de calidad son diferentes para uno o para otro. Claro. Y como el mercado de alimentos lo domina el estándar de las grandes empresas y de los alimentos para exportación, de alguna manera vos estás marginando al pequeño productor y ahí sí, y con eso estás marginando a las economías locales y con eso sí entra en riesgo la soberanía alimentaria. Claro, pues eso tiene viene que ver con alimentarse con lo propio primeramente, que lo decía muy bien Alicia anteriormente, ¿no? Claro, claro. ¿Se entendió? Sí, me quedo con la idea de que en definitiva se trata de democratizar, si se quiere, la posibilidad de la certificación y darle un contenido que responda a una política de, bueno, de un sector político que decida impulsarlo. Sí, igual de cualquier manera, yo creo que la certificación es como es algo que aparece en los 90, la certificación, que tiene que ver, que nace desde la desconfianza porque de lo que se compra a otros países, a otros lugares lejanos de donde se consume esa certificación. Vamos a certificar lo que se hace. Bien, ¿sí? ¿Y cómo descolonizamos la palabra entonces? Y bueno, con los sistemas participativos de garantía no estás hablando de certificación. Sistema estás hablando de un sistema garantía. Participativo donde vos das garantía de un proceso. Perfecto. ¿Sí? Y siempre la garantía, la certificación la da el que compra. Perfecto, ¿sí? Buenísimo. Entonces son dos cosas, dos, mientras la certificación clásica se basa en un concepto de desconfianza, ¿sí? No estoy seguro de lo que hacen, vamos a ver lo que hacen. Claro. En la certificación participativa se basa en la confianza, porque vos trabajás, es un acto de confianza en el sistema participativo de garantía. No te viene nadie de afuera a controlar. Es un pacto que haces entre el que produce y el que compra. Muy bien. ¿Sí? Y es la confianza lo que une, lo que trabaja estos conceptos. Bueno, clarísimo. Renata, te agradecemos muchísimo el contacto. Nos quedamos con este aprendizaje y esta descolonización. Bueno, yo estoy muy cerca de ustedes, ¿eh? Cuando quieran, yo soy vecina de La Boca. Bueno, te invitamos entonces. ¿Eh? Bueno, estás recontra invitada entonces a acercarte aquí a Suárez 421. Podés venir incluso un día y comprometela a Mariana que te invite un día al piso, así venís a conocer la radio. Por te agradecemos el contacto. Recordá, por favor, dónde se están juntando mañana o para qué se mañana están juntando. Mañana nos juntamos acá en Goya, en la ciudad de Goya, que vamos a hacer un taller de trabajo para trabajar justamente, para seguir trabajando y profundizando en esto de los sistemas participativos de garantía, que es una herramienta para los feriantes de Goya. Muy bien. Renata Valciuti. Te paso con la locutora estrella. Muy bien. Que la tengo aquí a mi lado. Dale, dale, gracias. Por ahí a todos. Bueno, era Renata Valciuti y ahora estamos en comunicación con Mariana Morix, movilera estrella nuevamente. Bueno, acá estoy. Bueno, eso ha sido un poco acá el móvil. Perfecto. Un lujo, perfecto. No, un lujo. Un lujo total, el móvil federal en un acá programa federal y con audiencia Eli federal. Sí. Justo dice que tiene una amiga ya en La Boca, que se acaba de mudar para allá, así que bueno, estaba al tratando final todos de vienen de La Boca, ¿cómo todos, es esto? Todos van a La Boca, ¿viste? Así que bueno, de La Boca para afuera. Bueno, exacto, para rendirle honor al programa. Por supuesto, tenés todas las facultades para generar la apertura de puertas que suelen estar abiertas en esta radio, así que en representación del programa y de la radio, Mariana, sentite con toda la comodidad para invitar a las compañeras, a los compañeros a compartir este espacio comunitario que construimos entre todos. Buenísimo, bueno, muchas gracias y bueno, los saludo y terminamos de escuchar acá el programa. Y sí, ¿sabes cómo es esto? Te estamos dejando porque tenemos que ir vamos a la última entrevista. Nos vamos a un tema. Un besito. Chao. Chao, Mariana. Después de haber escuchado la comunicación con Goya, con Eli, Mariana,

¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cierre del programa educativo que asiste a chicos vulnerables acá en el barrio de La Boca. Somos maestros, la gente de Rodríguez Larreta quieren que nos mudemos de barrio y no sigamos dándole clase a los chicos acá del barrio. Nosotros nos estamos negando en esto de negarnos a mudarnos a otro barrio, no porque no querramos que ese barrio también tenga maestro como La Boca, sino porque nos negamos a dejar sin maestros a nuestros chicos acá en el barrio. Esto hace que ellos nos quieren echar y por eso le vamos a estar pidiendo a ustedes la solidaridad para que esto no pase, porque es la misma pelea, es vivienda y es educación. Maestros también para otros barrios, pero a este barrio no le saquemos maestro. Un saludo para La Boca para Afuera. FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando De La Boca para Afuera. De vuelta, así que nos estamos por de comunicar con la cooperativa Ale Ale, que cómo le han luchado esta gente, ¿no? O sea, con sí, con lo sí, que sí, ha sucedido sí. Entre ellos, ¿no? A ver, uno de los otro caso ahí donde, ¿no?, el capitalismo se retira dejando los trabajos. Los puestos de trabajo en duda y bueno, como siempre, ¿no? Hay una fuerza que se organiza, compañeros que se organizan, que la pelean. Y este caso, ¿no?, particular de Ale Ale, que se siguió muy de cerca desde el programa de La Boca para Afuera. Sí, sí, sí. Y que por eso mismo estamos ahí tratando de vinieron comunicarnos. A visitarnos también, ¿eh? Estuvieron aquí en el estudio. Y ahora, bueno. Y sí, o sea, es... preguntarle cómo sigue todo esto, ¿no? Así que, bueno, vamos a leer una consigna, ¿te parece, Manu? Dale, la hubo, que nos hubo respuestas. Sandra Espinosa. Toda tuya. Acá la tengo, Estelita. Bueno, dale, dale. A ver, compañera Sandra Espinosa nos dice sobre San Martín. Y pregunta, ¿San Martín o el caballo? Porque San Martín representa el principio de la libertad entre los pueblos. Y el caballo, si no fuera por él caminando tanto pueblo, San Martín no hubiese libertado tanto pueblo. Y a esa frase, esa famosa frase, no existiría. Seamos libres, lo demás no importa nada. Un saludito para Sandra Espinosa con esta hermosa reflexión que me parece que la pone... picando en punta para las entradas del teatro, ¿no? Y tenemos otra más, ¿eh? Tenemos Romina. Otra. Tenemos Romina otra. De La Boca. Romina de La Boca nos dice, San Martín fue un héroe. Sus batallas fueron decisivas para la independencia americana. Esas fueron entonces las consignas de, ¿no?, las compañeras que nos envían las consignas. Acá el operador me está diciendo cualquier cosa, Estela. Cualquier cosa. ¿Qué pasó? Bueno, perdón, vuelvo entonces. A ver, tenemos compañeras que nos han presentado la consigna, que han escrito, que han llamado, que han contestado, así que entonces les vamos a dar el premio de las entradas. Cuando quieras, la venís a buscar acá. a la FM Riachuelo cuando vos quieras, a partir de la semana que viene, para que puedas ir con tu marido, tu novia, tu pata lana, donde vos quieras, al teatro. Son dos pares de entradas, ¿no es cierto? Dos pares de entradas. Dos pares de entradas. Uno para Romina de la Boca y otro para compañera Sandra de la Espinoza. Casa, Sandrita Espinosa. Y después elegí, viste, lo que querés ir a ver. Mucho de saludo acá de Mariana Morí, de Valeria Di Lorenzo, que dice gracias por aguantarnos. Así que bueno, ¿nos vamos a un temita? Un temita más. Y ya volvemos con la última parte de La Boca para Afuera. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Bueno, hoy fue un día complicadísimo con las líneas de teléfono porque están, yo no sé si están saturadas, qué sé yo, mucho mensajito, mucha comunicación, pero nosotros hoy no pudimos, nos costó, como dice, un huevito. Así que bueno, ¿tenés algo más que agregar, Manuel Ferrer, a todo no, esto? Yo lo único que me gustaría decir es que a pesar de que sí fue complicado, porque bueno, fue espectacular, a ver, me tocó, hubo que aprender todo rápidamente, pero la verdad, compañeros, qué placer compartir esta mesa contigo, Estela, ahí con Manolillo en la producción, que ahí aplica el autobombo, Romina Pérez dando una mano también en la producción. Nada, un gran placer. Y bueno, voy a ver si empiezo la operación Serrucho y puedo venir más seguido. Operación Serrucho. El que avisa no traiciona. Operación Serrucho, me gustó eso. Bueno, nos estamos yendo. Sí, vamos a decir que no pudimos comunicarnos con los compañeros de Ale Ale y ya nos está quedando poquito tiempo, así que queda el compromiso para ver la semana que viene. La semana que viene. Y ahí seguro. Me recuerda Estela con gestos que me corresponde traducir, ya que estamos en la radio. Levanta y baja la mano, levanta y baja la mano, como el señor Miyagi en Karate Kid. Para recordarme que le enviemos un saludo grande a los niños que hoy estuvieron en la cooperativa de vivienda Los Pibes realizando, ¿no?, un mural en solidaridad con los niños de Palestina, ¿no es cierto? Como sí, para marcar esa unidad que de acá desde Argentina estamos acompañando la resistencia de todo el pueblo palestino. Sí, la verdad que una oración para ellos vendría bien. Nos estamos yendo, nos encontramos el próximo martes a las 19 horas. Muchas gracias a De Mariana por la confianza que nos ha brindado hoy, sobre todo a mí, a la presencia de Romina, que nos ayudó un montón, Manolillo, como siempre están ahí entre los sonidos que ha hecho, un regustazo de Manuel Ferrer por haber compartido el micrófono contigo. Un abrazo a Nadia, que ya se está yendo también. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo martes a las 19 horas acá en la 100.9 en la FM Riachuelo. Y recordá que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. De la boca para afuera se despide con Charly García, La ruta del tentepié, y te digo chau.